타버릴걸 let's go 오늘따라 너를 따라 자꾸 따라 올라 난 니까다 속 니까다 나나나나나 적은 눈은 사이인데 싫지 않아요 that's right 먼저 손을 잡아도 빼지 않고 getting hot 얌전한 척 할래도 참을 수가 없겠지 나랑 놀면 다 그래 나나나나나 어차피 Chicas y chicos de Radio K-Pop México, estamos iniciando la emisión número 13 de su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Y en esta semana quiero platicarles que vamos a estar comentando la parte número 1 de los K-Dramas con los mejores hosts. Eso, muy bien. Y pues ahorita el programa lo vamos a abrir con una nueva sección. Una sección recién estrenadita. Y pues la sección se va a llamar así. El nombre de nuestra nueva sección va a ser Lo que estoy viendo en emisión. Sale, rápidamente vámonos a platicarles. Entonces, en esta semanita que pasó, pensé en ponerles aquellos K-dramas que a mí me pareciera que fueran buenos para que ustedes puedan seguirlos en emisión. Yo sé que es muy difícil porque pues cuesta trabajo aguantar semana con semana, ¿no? O sea, no sabes qué hacer. O sea, estás con el suspenso de toda la semana. Oh, por Dios, ¿qué va a pasar? Falta una semana para que salga el nuevo capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues sí, cuesta mucho trabajo ese aspecto, ¿ok? Entonces, vámonos ahora sí con el drama. La primera recomendación de lo que estoy viendo en emisión. Y vamos a hablar en esta semana de lo que es My Fellow Citizens. Yo creo que ya están familiarizados con él. Obvio, como buenas y buenas, lo estoy siguiendo semana con semana. Bueno, lo voy a estar siguiendo porque apenas va la primera emisión. Va a constar de 32 episodios de media hora. O sea, 16 de una hora en total. Y se estrenó la semana pasada, lunes. Afortunadamente tuvo buena recepción en el público, pese a pesar de que hubo ¿cómo se dice? Que hubo comentarios maliciosos por ahí por lo que aconteció el año pasado con Bugsy, el perrito de Siwon, pero pues parece ser que eso no le importó a la mayor parte de la gente. O sea, a la gente sí le gustó el show y ha tenido una respuesta favorable. O sea, junto con Haechi, que es otro drama que está en la misma cadena horaria, pues se ha mantenido ahorita por el inicio en el segundo lugar, pero yo pienso que va a remontar al primero, porque pues Haechi ya lleva bastantes episodios y pues como quien dice, esto acaba de empezar y se va a poner más bueno. Entonces les vamos a recomendar lo que es My Fellow Citizens, el nuevo drama de Siwon. Este K-drama él va a estar trabajando con Lee Jae-jung como Kim Mi-young, que en el papel de su esposa, y Kim Min-young como Park Ho-a, en el papel de la chica despiadada que lo va a hacer por ahí sufrir, que es la hija de un usurero. Entonces yo vi los dos primeros capítulos muy divertidos. Me gustó bastante, ahí va el spoiler, por si no lo han visto, ahí va el spoiler. Me gustó bastante cómo manejaron la temática de retrospección, o sea, la vista a lo que ya sucedió. Me dio mucho, mucho coraje cómo esta chica engaña a nuestro querido Siwis. También me dio muchísimo más coraje cómo engañan a la chava. O sea, el fulano este, ¿no? Un patán, de verdad. Y pues, ¿cómo nace el amor? Yo creo que fue un episodio muy bueno, cargado de muchísimos besos, muchísimo romance, muchísima comedia. Y la musicalización fue épica para mi gusto. Esas rolitas que les pusieron a las secuencias me encantaron bastante. La verdad que capítulos memorables, muy, muy bueno. O sea, se ve que se va a poner bastante interesante. Lo que más me está gustando de esto es el empoderamiento femenino. O sea, tanto la protagonista como la antagonista son mujeres aguerridas. O sea, no es la típica protagonista Lela que no sabe qué hacer y que espera que su príncipe azul la salve, no. O sea, en este caso no estamos viendo eso. Me gusta mucho la temática de la policía, que es ruda, que es fuerte, que es aguerrida, que es entrona. Y también me encanta la temática de la chica que se pone a la cabeza del negocio familiar, que trabaja por sí misma y para sí misma. O sea, esas partes me gustan, ¿no? El empoderamiento femenino en este K-drama es bastante bueno. Y pues, ¿qué decir? O sea, que nuestro queridísimo Siwon nos da siempre mucho material para lo que son los memes. Y pues este no puede ser la excepción, ¿verdad? O sea, este K-drama de hecho ya nos dejó algunos memes buenos la semana pasada que fue su estreno. Ustedes pueden checarlos también ahí en nuestra página Dramadictos. Recuerden lo que ahí nos vamos a estar leyendo, observando. Así nos buscan Dramadictos en Facebook. Y si ustedes no nos están siguiendo tampoco en nuestra página Station, no sé qué están haciendo. Porque pues ahí les vamos poniendo las noticias, los chismecitos, los videos, lo que se va a estrenar, lo nuevo que se viene, etc. Entonces, no sé qué esperan para seguirnos en Facebook, ¿ok? Entonces, regresando al tema de My Fellow Citizens, pues, ¿qué les digo? Es un drama bastante bueno, tiene de todo, tiene comedia, tiene romance, tiene crimen, tiene drama, tiene misterio. Y esa parte en donde empieza el K-drama y sale Siwon así como de político y acá, no, mis respetos, ya les quedó muy bien elaborada. También ha sido producto para varios memes muy buenos al respecto. Yo hice el mío también ahí, Siwon para presidente de mi país. O sea, por favor, aplausos. Ya quisiéramos todas, ¿no? Tener ahí un Siwis en nuestro país de presidente. O sea, verdaderamente un trabajo excepcional. Yo se los recomiendo. Es My Fellow Citizens, para que lo estén checando y estén al pendientes de su emisión. Y pues si usted no puede soportar el arduo trabajo de esperar los capítulos cada semana, pues puede esperarse a que termine, ya yo les voy a decir cuándo termine y se lo devora completito, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar una cancioncita de Dreamcatcher. Esto es You and I y regresamos para más de su programa Dramadictos. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Right? 다 필요 없어 어차피 밤은 시작됐으니까 널 버려 Bam 돌아돌아 미쳐돌아 팽이처럼 Spin up Let's go Let's go Let's flow Let's go 박하려다 미칠 level Let's get it on 멈춰서지 못하게 널 계속 지적해 가끔은 세상이 미쳐도는 것 같아요 가만 있는데 왜 어질어질하지 Everybody go 망설이면 body go 이 음악에 너를 맡겨 baby 시시간간 채찍 지는 길 귀한 몸에 넘친 스피를 느껴 계속 타고 도는 세상 속 차라리 날 맡겨 스피를 즐겨 Spin up Oh 그럴 때 yeah, yeah. Yes 모두 네 발걸음이 바로 baseline 내게선 흔들고 산다 일리로 손을 잡아 널 기다린 걸 아는 척을 해도 네 두 발은 이미 배에 오늘은 내게 너를 맡겨보면 okay 리듬 때문에 마음이 간질간질하지 Everybody go 그만해 그만해 go 따라오는 너를 던져 지쳐가던 지치는 끝 우리의 온몸에 넘친 스피드를 느껴 계속 끌고 도는 세상 속 차라리 날 맡겨 스피드를 즐겨 Speed up Baby I can teach you 하나 리듬 속을 걸어 흔들어봐 더 들어봐 yeah. 빙글빙글 돌고 돈다 조금 비틀거려도 괜찮다니까 Hey you 망설이지 마 Hey you 우린 이 밤 대표니까 소리치면 미친 것처럼 같은 이 느낌 조심스럽게 말했었어. 오지 않기를 그렇게나 매일 밤 기도해 네가 너무 미워서 가끔은 네가 불행하길 난 바랬어. 이미 내 눈물은 다 마르고 버릇처럼 혼자 너에게 말하고 매일 밤 그렇게 불안했던 걸 보면 난 이렇게 될 거란 걸 알았는지도 몰라. 난 눈을 감아 끝이 없는 꿈을 꿔 잘 그릴 떠 나에게 오길. De regreso, chicas y chicos de Radio K-Pop México, ¿cómo están en esta mañanita de día jueves? Ya estamos prácticamente a medio mes de abril, ya se vienen las vacacioncitas, que bueno, me da mucho gusto porque ya necesitamos descansar todos. Yo creo que ya necesitamos un rico break, un rico desayuno en casita, etcétera. Y pues, ¿qué les digo? Vámonos rápidamente a checar aquí en nuestra posición número 5. Recuerden que hoy vamos a hablar acerca de los K-dramas con los mejores host. De una vez les quiero hacer una aclaración. No es que haya puesto yo los host más bonitos. No. Estamos tomando en cuenta los K-dramas que tienen las mejores compilaciones de canciones. ¿Ok? Por eso le puse los K-dramas con los mejores host. Ya en otro capítulo aparte veríamos, no sé, por ejemplo, los host más icónicos de dramas. O sea, aquella determinada canción que sobresalió, ¿no? En esta ocasión no, estamos viendo, o sea, las compilaciones de canciones que he encontrado más destacadas entre los K-dramas. Porque sí, hay algunas canciones, por ejemplo, como la de Kim Hyunin, que una sola canción es la que se destacó. Y pues eso es lo que yo no quería, sino de aquellas dramas que tuvieran las mejores compilaciones de canciones, las mejores secuencias. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Entonces, como podrán escuchar de fondo, tenemos a Kang Min-hyuk interpretando un cover de PSY de Champion. Recuérdense que en el K-drama Hairstrings él tuvo una participación y de hecho hace un pequeño bailecito y una escena muy bonita interpretando Champion en el K-drama. Entonces, en la posición número 5, como les acabo de mencionar, tenemos nada más y nada menos que Hairstrings. Aplausos para la posición 5. Y pues, ¿qué les digo? En esta posición número 5 vamos a hablar del K-drama Hairstrings. Recuerden que este K-drama aborda una temática de cómo chocan la música popular del K-pop coreano con la música tradicional coreana. Y aquí tenemos la participación de nuestra querida Park Shin-hye, de nada más y nada menos que Kang Min-hyuk y de Jung Jong-hwa, que son miembros de CN Blue. Yo creo que habrá varias boys que nos están escuchando el día de hoy. Y pues la sinopsis ahí les va rápidamente del K-drama. Es la historia basada en Lee Kyung-wo, quien es una aplicada muy dedicada estudiante. Ella toca el gajaheum. Ahí les va otra vez, gajaheum. un instrumento tradicional coreano, ya que su abuelo es un músico muy prestigioso. Él la ha enseñado también y la ha adiestrado en lo que es la música clásica y tradicional coreana. Ella ingresa en una escuela, universidad de música, y ahí por una casualidad conoce a Lee Shin. Él es un miembro, obviamente, súper guapo e ícono de una banda de rock que se conoce como The Stupid. Esta banda es muy, muy, muy, muy reconocida en la universidad. Entonces, lo que pasa es que ellos se ven envueltos en una serie de eventos que los van a llevar a empezar un romance. Sin embargo, Lee Shin es muy arrogante e ingreído. Y esta, nuestra querida Kyuwon, interpretada por Park Shin-hye, pues necesita que esta famosa banda, o sea, The Stupid, asista a un evento para recaudar fondos. Entonces se ve cómo ella trata de convencer a Lee Shin para que su banda asista al evento. Total que entre dimes y diretes, pues ya comienza la relación amorosa y etcétera. No les platico más para que no se las queme. Yo creo que muchos ya las vieron. Ya la vieron, es un icono, yo creo que también de los K-dramas, de los trabajos que hicieron a Park Shin-hye, lo popular que es ahora. Yo se los recomiendo, está muy bueno. Me gustó este OST porque tiene demasiadas canciones buenas. De verdad que se lo pueden descargar completo y no les aburre. Solo por mencionar algunas, tiene You Have Fallen For Me, Because I Miss You, The Day We Fall In Love, el día que caímos enamorados, Star, Have You Fallen For Me, en otra versión acústica, Because I Miss You, este también es un ícono de Yoon Jong-hwan, Are You Ready To Fight, What Do You Want To Me, Going To Meet You, Because I Miss You, en versión acústica también, I Don't Know, Give Me A Smile, Talk We Are Only Friends, entre otras, ok, entonces yo se los recomiendo. Pueden checarlo por ahí en YouTube, el OST completo, y ya las cancionitas que les gusten, pues ahí se las dejo de tarea. Entonces vamos a escuchar unas rolitas pertenecientes al OST. Seleccioné 6 especialmente para ustedes y regresamos con más. Recuerden estar en su programa de Dramadictos, Tu Adicción y la Mía, aquí transmitiendo a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 세상 떨리는 소리가 들리니 우스타 뜨거운 심장을 느끼니 You're my star 아주 오랜 먼 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아 언제나 함께 해줘 아주 오랜 시간 흘러도 늘 같은 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 빌려 줄게 새겨진 별이 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아 떨리는 소리가 들리니 오스타 뜨거운 심장을 느끼니 You're my star 아주 오랜 먼 날부터 사랑이 너인 걸 알아 언제나 함께 해줘 아주 오랜 시간 흘러도 늘 같은 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 줄게 네 맘 속에 새겨진 별도 네 맘 속 빛나는 별도 나이길 바래 영원히 널 사랑해 내는 너만 바라볼 거야 혹 너도 나만을 바라봐줄래 우리 서로의 별이 돼주기 가지 말라니까 가지마 너 지금 가면 나랑 끝이야 같은 하루 그대가 없는 것 말고는 달라진 게 없는데 나 싶은데 다 잊은 듯이 아무 일 아닌 듯 그렇게 웃으며 살고픈데 그리워 그리워서 그대가 그리워서 그대를 부르고 불러봐요 보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제 난 습관처럼 ya estamos de regreso aquí una vez más, chicos y chicas de Radio K-Pop México. ¿Cómo están? Los está saludando su amiga DJ Diana. Recuerden que en el tema de hoy, en el episodio número 13 de su programa Dramadictos, tenemos nada más y nada menos que los dramas con los mejores host. Y pues vámonos rápidamente a la posición número 4. Recuerden que esto es conteo regresivo. En la 5 tuvimos nada más y nada menos que Heartstrings, protagonizado por Jung Jong-hwa de CN Blue y nuestra querida Park Shin-hye. Y ahorita en la posición número 4 vámonos rápidamente con Another Oh Hye-young. Para nuestros fieles seguidores, yo estoy segura de que ustedes recuerdan que ya platicamos de este K-drama en otra emisión. Si se acuerdan o no se acuerdan, a ver, díganme. En otras emisiones estuvimos platicando de este K-drama, principalmente en una que fue la de los mejores besos de K-drama, si mal no recuerdo ahorita. Y pues, Oh Hye-young Again, como también se le conoce en inglés, está basado en la historia de Oh Hye-young, así es el nombre de la chica. Bueno, ella es una persona que es común, o con un nombre común, valga la redundancia. Y esta chica común, otra vez, ahí va, ha vivido para siempre bajo la sombra de una Oh Hye-young, pero bonita. Entonces, lo que pasa es que ella crece un poquito acomplejada, distante, por lo mismo de que siempre desde la escuela, desde que era joven, había dos Oh Hye-young en su salón. Ella, que era una chica un poco común, y otra Oh Hye-young muy bonita e inteligente. Entonces, ella crece con un poco de estigmatismo acerca de estas circunstancias. Total que pasa el tiempo y sus destinos se vuelven a cruzar cuando ellas ya son grandes, cuando son un poquito mayores. Y resulta que su destino se cruza por un chico que se llama Park Do-kyung. Él es un chico que comienza a tener repentinamente visiones del futuro y todas están relacionadas con la Oh Hye-young común. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Podrá? Obviamente tiene algo que ver la Oh Hye-young bonita con Park Do-kyung. No le, bueno, ahí va el spoiler, por si lo quieren. Resulta que Park Do-kyung se iba a casar con la Oh Hye-young bonita. Entonces, de repente comienza a encontrarse con la Oh Hye-young común y tiene visiones del futuro relacionadas con ella. Por algunas circunstancias no se pudo casar con la Oh Hye-young bonita y pues descúbralo viendo el K-drama porque está muy bueno. Tiene muchísimas escenas muy buenas, no solo románticas, también de... algo se puede decir así como de acción. Los actores de soporte también son muy buenos. La temática esta de la nona de Park Do-kyung, de cómo se enfrenta igual a ser una mujer empoderada, con trabajo, alejada de la idea de tener matrimonio y familia, cómo cambia su vida después de lo que acontece en sus relaciones sentimentales, también está muy buena. O sea, todos los personajes de verdad que tienen una historia que contar. Es de esos K-dramas que son muy completos y que no te aburren ni un solo capítulo. De hecho, tiene 18 episodios y dos programas especiales referidos también por el éxito que tuvo. La verdad, está muy bueno este K-drama. Yo me lo he visto algunas veces, no quiero decir que muchas, porque no han sido más de 3 o 4. La verdad, a mí ya saben que me gustan mucho los K-dramas de la cadena TVN, porque es una cadena que le pone bastante presupuesto a sus K-dramas. Y pues se nota, ¿no? También los que ya nos han seguido en anteriores emisiones saben que por ahí en la página de Dramadictos en Facebook ya les puse un video de cómo va, que fue por el que la razón que yo lo vi, que va la chica corriendo y se lanza volando a los brazos de este señor Park Do-kyung. Y pues se ve como él dice que pues si abre los brazos y la sostiene, pues eso significa que tiene que entrar en su vida ella, ¿no? Y pues efectivamente lo hace, ¿no? Es una escena un poco chistosa, divertida, romántica. La verdad que a mí me gusta bastante este K-drama. Y pues, por si fuera poco, cuenta con el papel principal de Park Do-kyung, interpretado por Eric Moon de Shinhwa. Entonces, los que conocen la vieja escuela del K-pop están familiarizados con él. La verdad, me gusta mucho su actuación. También me gusta mucho a él. Y pues, ¿qué les digo? También participa nuestra querida Seo Hyun-jin como la protagonista, como Oh Hye-young. Y pues, se los dejo de tarea. ¿Sale? ¿Vale? Vámonos a escuchar las rolitas que pertenecen a este host. Y regresamos con más a su programa Dramadictos. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 쓰는 나를 제대로 봐주는 게 너 하나의 이토록 아플 수 있음에 놀라곤 해. 고단했던 하루 나는 꿈을 꿔도 아파. 너였다면 어떨 것 같아. 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야. 너도 나만큼 혼자 웃어져 본다면 알게 될까. 낼 수도 없어. 널 바라 I remember 차가웠던 Ya estamos aquí una vez más en su programa Dramadictos. Y pues yo creo que ya tan solo con escuchar la canción ya saben de qué vamos a hablar. Me imagino, sí o no, ustedes díganme. Sí, saben o no saben. Yo creo que este que drama es un ícono de qué será, de la cultura Hallyu, ¿no? En general. Sí, de la cultura Hallyu en general. Vamos a hablar de lo que es Voice Over Flowers. Me encantó el host, las canciones que ambientalizan este K-drama. La verdad, yo creo que es el icono de los K-dramas, por mucho tiempo lo ha sido. Es muy raro encontrar personas que no hayan visto todavía este K-drama y la mayoría lo aman. La verdad, es todavía más raro encontrar personas que no les gusten. Recuerden que este K-drama se trata de la historia de los F4. Los F4 son unos chicos que son lo más alto de la cadena en una escuela. Ahí ellos son no solo ricos, son poderosos, son guapos y pues son amigos entre ellos. Esos son los F4, ¿no? Se dedican por ahí a aterrorizar un poquito a los otros miembros de ahí de la escuela. Y de repente aparece en la trama a nuestra querida Yandy. Yandy es una chica de extracto social, pues pobre. Y ella se ve envuelta por ahí en un evento que la hará ingresar a la escuela donde están los F4. Después de ella tener un acto heroico, es invitada a participar en la escuela en clases. Y pues se convierte por ahí en el enemigo de Junpyo, que es el protagonista de este K-drama. Y pues ya saben que del odio al amor solamente hay un paso. Obviamente todos sabemos que ella primero está enamorada del mejor amigo de Junpyo, interpretado por nuestro querido Kim Hyun-jung, que la verdad yo no sé por qué no se quedó con él. Traigo atorado todavía ese coraje del personaje secundario, porque él era mucho mejor que él. Pero el chiste de esto es que cuando ella lo ama, él no la ama, y cuando él la ama, ella no lo ama a él. Entonces, resumidas cuentas, es eso. Es una de las historias, pues típicamente del drama de la Cenicienta, por ahí parecido, la chica pobre que conoce al chico rico, etcétera. El drama que se gira en torno y alrededor de que su familia obviamente no la quiere, de los efectos de ese rico, que pues ustedes comprenderán que tiene otras responsabilidades, etcétera. Me gustó mucho las canciones que componen a este host, porque reflejan los diferentes sentimientos que se van dando alrededor de la trama y son canciones pues muy icónicas, ¿no? Que todos recordaremos sin que pase el tiempo, o pese al paso del tiempo más bien. De hecho, una de las canciones por las cuales se reconoce inmediatamente a Kim Hyun-jung es esta de Because I Am Stupid. Yo creo que muchas chicas nos las piden igual en el radio, pues por algo, ¿no? O sea, porque se sienten identificadas, porque es una rola muy buena, porque es algo que marcó su vida, etcétera. También no nos olvidemos del trabajo de Shiny con Stand By Me, que es lo que estamos escuchando de fondo. Yo creo que también es una canción que ha sido coveriada por algunos otros grupos, por lo buena que es igualmente. Recuerden que también hay una versión de EXO cantando esta canción. Luego, si la encuentro por ahí, se las pongo. Y vamos a terminar este bloquecito de canciones referentes a Lost the Voice Over Flowers con algo de la interpretación de nuestro querido Lee Min-ho, que es el protagonista en este K-drama. También recuerden que ahí va como anécdota, ¿no? O sea, va como la anécdota de drama. En un principio se informó que este papel, el papel de Junpyo, fue ofrecido al líder de CN Blue. No sé si ustedes lo sabían. El líder de CN Blue, que es John Jong Hwa, lo rechazó. ¿Por qué? Ah, pues resulta que en ese entonces, después del K-drama Hairstrings, había muchos rumores de que Jong Hwa y Park Shin-hye estaban saliendo. Entonces, al ofrecerle este protagónico a Jong Hwa, pues él lo rechaza, porque no está de acuerdo con el hecho de que siguen más rumores de su relación con Park Shin-hye, y entonces él decide rechazar el papel para no verse envuelto además en esta temática. Y pues resulta que el papel es obtenido por nuestro querido Lee Min-ho, que yo creo que fue a partir de este K-drama que tomó un vuelco enorme en su popularidad y pues lo ha llevado a ser el actor reconocido que conocemos ahora. Entonces, esto es el Oz, cancioncitas, parte del Oz, del K-drama Voice Over Flowers. Si usted no lo ha visto, pues no sé qué decirle. Es como que el rarito aquí, ¿no? Ay, déjenme en los comentarios si lo han visto, si no lo han visto, para yo saber si usted es raro o no es raro, ¿ok? Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, en la música que se ajusta a tu estilo. No, 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습은 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 더 해도 더 해만 가는 끝없는 내 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 걸 내 안에 너를 살게 하고 싶은 걸 날 바라봐 나의 품으로 와 My everything, love for you. 언제나 너에게 이겨본 적이 없어 사랑이 지면 질수록 내 가슴은 행복해 널 향한 사랑에 시간이 없어 만약에 있다고 해도 만년일 테니까 힘겨워도 내 곁에 있어줘 나의 전부를 다 잃는다 해도 널 지켜줄 거야 오직 너 하나만 보고 듣고 싶은 chicas de la de K-Pop México, les está saludando su amiga DJ Diana. Recuerden, estamos con los dramas, con los mejores temas, con los mejores host, es el tema del día de hoy. Y pues vámonos rápidamente a la posición número 2. Tal vez ya se familiarizaron con la canción que está de fondo, si no la han escuchado, es algo de Twin Forks, se llama Cross My Mind y pertenece al OST del K-drama It's Okay, That's Love. Este K-drama ya tiene ratito que salió, pero se me hace mucho muy bueno y su OST me parece todavía más bueno que el K-drama. La verdad, aquí la participación de los actores, la música, la producción, todo, la verdad que hizo un cuaje, un click, la verdad muy bueno. Y pues, ¿qué les digo? Resultó en un trabajo, la verdad, ampliamente recomendable. Para los que no lo han visto, este K-drama está protagonizado por nuestra querida Gong Hyo Jin, por Jo In Sung y por nuestro querido D.O. de EXO. También participa la jirafa Lee Kwang Soo, que ustedes la conocerán por el programa Running Man, entre otros programas de variedades, y por Song Dong Il. También ha participado en diversas cantidades de dramas muy recomendables, como ha sido villano en varios, pero ahorita no se me viene ninguna a la mente porque será. En La Leyenda del Mar Azul sale como villano. También sale en otro que, ¿cuál era? Bueno, ahí déjenmelo de tarea, porque ya ven que es más difícil acordarse de los actores secundarios que de los protagonistas. Y a eso súmenle el coreano, que se le complica a uno, pues, ¿qué les digo? Consta de 16 episodios y la temática va más o menos así. Nuestra querida Hyeso, que es la protagonista, tiene un trastorno de ansiedad y ella es una doctora y psiquiatra. Sin embargo, por algunos acontecimientos de su pasado, ella genera este trastorno de ansiedad. Ella de repente conoce en un programa a Jang Jae-jul. Jang Jae-jul es un misterioso escritor y DJ de radio. Él sufre de algún tipo de neurosis y pues van a tratar de arreglarse entre ellos. Por algunas circunstancias de la vida, Jang Jae-jul termina viviendo en el mismo apartamento, casa, llamémoslo así, más bien casa, en la misma casa que nuestra querida Ji Hye-so, y pues ahí empieza la situación amorosa. Es un K-drama que la verdad tiene un giro muy inesperado. No se los spoileo para los que no lo han visto. Tiene harta pasión, harto beso, harto romanticismo. Está excelente. También la trama psicológica ahí donde está implicado el personaje de Do, de D.O. de EXO, de Do Kyung Soo. Pues, ¿qué les digo? La verdad, en este K-drama, como anécdota de K-drama, sabemos que nuestro querido Do fue de sus primeras participaciones como actor. La verdad, dio una sorpresa muy grande porque, obviamente, como todo grupo importante, en este caso EXO, pues la mayoría de las personas tenían una idea equivocada de él, no pensaban que el personaje le iba a quedar grande. Sin embargo, él da la sorpresa al revelarse como un actor formidable en este K-drama. La verdad que el papel de nuestro querido Do Kyung Soo es hartamente difícil de interpretar. Sin embargo, él saca la casta como actor y se le ve que lo trae. No sé si yo de nacimiento o cuál sea la expresión para decirlo, pero la verdad no había visto una persona tan joven interpretar un papel así, de verdad. O sea, yo creo que es un trabajo de aplaudirse y ponerse de pie para él. Ahora, ahorita no vamos a hablar tanto de la trama, sino más bien de lo que es el Oz, que es lo que nos compete en el programa del día de hoy. Ya recuerden que este K-drama ya habíamos hablado previamente de él cuando vimos también, no me acuerdo si lo de los mejores besos o en qué otra, en qué otro episodio lo vimos. Ahí déjenmelo de tarea, luego se los digo. Y pues, este Oz, la verdad es unos que tiene canciones muy variadas, desde alegres, un poquito de canciones cortavenas, también un poquito de canciones que se tienen más al romance. Entonces, ahorita vámonos con un bloque más grande de canciones pertenecientes a los de It's Okay, That's Love. Vamos a escuchar algo de Ship and the Glow, que es de K-Soon, algo de Twin Force con Cross My Mind, que es la canción que estamos escuchando ahorita en el fondo. Ahorita se los vuelvo a poner para que la escuchen completa. De verdad que vale mucho la pena. Luego vamos con algo de Ulala Session, que es Love Fiction. Recuerden que este grupo, me parece que es un dúo, que son dos integrantes. La verdad, esta canción está muy muy bonita. Y luego nos vamos, para terminar y cerrar con broche de oro, algo con algo de Chen de EXO, que es Best Luck, que es la canción icónica de la serie. ¿Sale? ¿Vale? Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se gusta a tu estilo. Y antes de que se me olvide, les quiero recordar que si ustedes por alguna razón no se pueden conectar en la página principal de Radio K-Pop México, que es kpop.com.mx/radio, pueden hacerlo con mucha confianza a través de otras páginas o bien de la aplicación TuneIn. Recuerden que la aplicación la pueden descargar en la Google Store y la instalan, y ahí nos buscan como K-Pop México. Ahí les va a aparecer la emisora, le dan añadir y pues ya nos pueden comenzar a escuchar por ahí. También por ahí mismo pueden mandarnos sus mensajitos cuando estemos en transmisiones en vivo. Ahí se loguean, creo que se pueden loguear en Facebook, no lo he checado bien, pero me parece que sí se pueden loguear en Facebook. Ya una vez logueados por ahí, entran a un chat pequeño dentro del mismo TuneIn y nos mandan mensaje. Igualmente, yo sé que a veces muchos tienen problemas con lo que son sus datos por su consumo y su paquete de internet, etcétera. Pero lo que yo he visto en la mayoría de las compañías es que les dan gratis lo que es Facebook, Twitter y WhatsApp. Entonces, para aquellas personitas que tienen ese problema, ya para que no lo tengan, nos pueden escuchar a través de las siguientes páginas en Facebook que tienen incrustados nuestro reproductor, ¿ok? Y la primera es GOT7 Agashes México, así la buscan. SS501 Verdosos de Corazón México. Estamos también en GOT7 México. Estamos también en el blog OhMyOpa con muchos artículos muy recomendables que la verdad se van a entretener un rato si pasan a darse una leidita por ahí. Yo se los recomiendo también, harto chisme por cierto. También en la página Cerdo Conejo, así la buscan. En Facebook Ashan Love Stories, Dramas y Películas. En la página Yesun Club de Fans. Y también nos podemos escuchar a través de kpop.es. Así lo buscan en su navegador, kpop.es. Y ahí hasta abajo seleccionan la opción de Radio K-Pop México. No se les olvide. Entonces, vámonos ya a escuchar esta cancioncita de Twin Forks y regresamos para la super posición número 1. Y muchos aplausos para la posición número 2, porque de verdad que se los merece. Ya volvemos. I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling now I won't let go till I can. I can tell you for myself. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. To time, you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time, you cross my mind. So stay with me just for the night. Leave that same sad song that you sang to me back when you couldn't say it for yourself. Look, I'd be lying if I said to you that I know exactly what I should do, but I've set my whole heart on trying. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust. Time to time, you cross my mind. Good company is hard to find. Time to time, you cross my mind. So stay with me just for the night. To time, you cross my mind. Good company is hard to find. From time to time, you cross my mind. So stay with me just for the apart and it's heavy on my heart. Roll in a roll, but my rolling came too slow. I'm happy, you know. I apart and I'm sailing on my dreams. Roll and roll, but my rolling came too wild. I'm lost in your smile. Sweetness and your elegance, I'm happy you know. Love, love. 커피 잘해서 보니까 제법 귀엽게 생겼네. 아무래도 난 네가 좋아. 아무런 말도 없이 웃던 나를 나눠줘 baby. 오늘을 기다려줘 끝에 달콤한 나를 봐요 그대. Yeah. 지켜줄게요 baby. 매일매일 꿈을 꾸죠. 그대 손을 잡고 날아가. 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Every day I'm so lucky. 숨겨왔던 내 맘을 고백할래. 너를 사랑해. 내 입술도 끝에 설레던 이 마음도 그대. 내 사랑이죠 babe. 이런 게 사랑인 걸 알죠. 그대가 있어 행복하죠. Yeah. 사랑이에요 babe. 매일매일 꿈을 꾸죠. 그대 손을 잡고 날아가. 나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠. 피할 수도 없죠. Every day I'm so lucky. 숨겨왔던 내 맘을 고백할래. 너를 사랑해. 너는 어디서든 꼭 반드시 만나줄 거 있었는데 기억 하나 모르겠네. 아, 오 마이 갓. No se me emocionen con el spam. Que regresamos a su programa Dramadictos, su adicción y la mía. Recuerden, nos estamos saludando. Yo soy DJ Diana y vámonos con la primera posición de los K-Dramas con los mejores hosts. Aplausos a todos, aplausos. Y pues quiero decirles que en esta ocasión estoy harto emocionada. De verdad que sí, estoy mucho muy emocionada porque vamos a hablar de uno de los K-Dramas de mis favoritos. No sé si ustedes quieran hacer sus apuestas de cuál es. Yo creo que excelente trabajo de los actores, excelente trabajo en el guión, excelente trabajo en el presupuesto, excelente trabajo también en la musicalización del drama. Y pues estamos hablando nada más y nada menos que del K-drama que salió hace poquitito tiempo, casi el año pasado, y es nada más y nada menos que Gobmin. Y bueno, este K-drama, ahí les va la temática rápidamente. Está basado acerca de la historia de un, ¿cómo se llama? Dokebi le dicen aquí, pero es algo así como un, ay, se me va el nombre, un duende. Y pues este duende ha vivido durante muchos, muchos, muchos cientos de años. Sali, ¿vale? Él en el pasado se vio siguiendo las, ¿cómo les digo? Las instrucciones del rey Wan Yeo. Y pues este lo manda a conquistar, ¿no? Alrededor ahí de la época Goryeo. Lo manda a conquistar diversas comunidades, etc. Entonces él se vuelve, él es un capitán. Es interpretado por nuestro querido Kong Jo, de nombre Kim Shin. Y después de ser traicionado por el rey Wan Yeo, quien fue manipulado por un consejero real, él se convierte en un duende llamado bueno, se le conoce popularmente como Dokebi, y es un ser inmortal. Entonces él está condenado a vivir cientos de años con esta inmortalidad para que pueda arrepentirse de toda la sangre que derramó en el transcurso de su vida. Entonces, su condena es algo así como ver a todos sus seres queridos morir mientras él permanece vivo. Total que resulta que en esta maldición hay una escapatoria, y la escapatoria es buscar a la chica que está destinada a ser, ser la novia del ser inmortal. Total que después de cierto tiempo, él la encontrará o no la encontrará. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, aquí tenemos cuatro personas principales. Una es Kim Shin, otra es el Ángel de la Muerte, que está interpretado por Lee Dong-wook. Él es un personaje que no interpreta, que no recuerda nada de su vida pasada, pero sabemos que cuando un humano comete alguno de los pecados más crueles, es condenado a ser un Ángel de la Muerte en su siguiente vida. Y también aparece Kim Go-eun en el papel de Eun-tak. Eun-tak es una chica que ha tenido una vida, pues cómo les diré, muy sufrida, mucho muy sufrida. Ella es una estudiante que posee una marca en la nuca, y ella piensa que esa marca es lo que le hace ver fantasmas. Ella tiene esta habilidad, ella puede ver los fantasmas, hablar con ellos e interactuar con ellos desde muy pequeñita. Y estos fantasmas desde siempre la han llamado novia del ser inmortal, y ella no sabe por qué. Hasta ahora, ¿verdad? Que se encuentre con Kim Shin, que es el ser inmortal. Ella pierde a su madre alrededor de los 9 años y queda bajo la tutoría de una tía que es muy cruel con ella. Ella trata de quedarse con el seguro del dinero de... No, miento, con el dinero del seguro de su mamá. Y pues ella, Kim Eun-tak, es algo así como la chacha de la tía, ¿no? O sea, hace el quehacer, hace las compras, trabaja, estudia, hace de todo para salir adelante. Sin embargo, la tía la trata con la punta del zapato. Total que ya bajo el conocimiento del ser inmortal, ella se ve envuelta también con el personaje de Joina, en este caso que es Sunny. Ella, ¿qué tendrá que ver su jefa? O sea, ella se va a trabajar en el puesto de pollo. Ya ven que allá el pollo con cerveza es muy popular. Entonces ella se va a trabajar en el restaurante de pollo de esta Sunny, pero resulta que ellos están relacionados por ahí en algo, ¿no? Hay por ahí una relación oculta en el pasado de Sunny, del Ángel de la Muerte, de Kim Shin y de nuestra querida Eun-tak. Entonces, ¿qué es lo que le deparará el futuro? Si ustedes no han visto este K-drama, se lo están súper perdiendo. Tiene 16 episodios y 3 especiales. Yo ya me los vi todos. Me lo vi en inglés, me lo vi en español. Miento, ahora, me lo vi en inglés. Me lo vi en coreano, subtitulado al español. Y ya me lo vi doblado al español también. Ya me vi los especiales igualmente. Me leí todo lo que me podía leer al respecto y me descargué el álbum de los completito. De hecho, tuvo tanta popularidad que fue rápidamente doblado al español. A ver, déjenme ver si por aquí encuentro en dónde se hizo la transmisión en español, porque por eso fue que lo doblaron, nada más porque sí. Déjenme lo busco, a ver si por aquí está. Pero no, no está. No está. Bueno, este K-drama sin duda es una obra maestra. Si ustedes tienen un noviecito por ahí que se niega a ver un K-drama con ustedes, esta sería la opción. Realmente tiene una producción muy buena, también es de TVN. La producción es destacable. De hecho, las escenas del principio, por ahí, otra anécdota de K-drama, por ahí leí que estas escenas, los capítulos habían costado casi tanto como una película, ¿eh? La verdad que fue una producción en grande. De hecho, tuvieron que viajar igual a Canadá para filmar algunas secuencias. Y pues, ¿qué les digo? Yo creo que este trabajo, la verdad, es tan bueno que Gonjo viene haciéndolo, realizándolo después de haber filmado la película esta de Tren a Busan, que tuvo un amplio éxito en taquilla. Escoge realizar este K-drama y pues no fue nada más porque sí, ¿no? O sea, fue una opción tangiblemente positiva, una decisión muy hábil, porque la verdad se dio a reconocer aún más con este trabajo. Recuerden que había, bueno, hubo varios como guiños a la temática K-pop aquí en nuestro K-drama Goblin. De hecho, en el capítulo 3 podemos ver una presentación del grupo Icon y también vemos a nuestro querido Kim Shin, interpretado por Gonjo, bailando una pequeña parte de Pick Me de IOI. También en el capítulo siguiente, que es el 4, vemos a su sobrino Yodokwa, que también cuando lleva esta Jin Tag a la escuela también se puede escuchar Pick Me de IOI de fondo. También hay otro capítulo donde vemos al secretario bailar Boy in Love de BTS y vamos a bailarlo también Grow de EXO. Obviamente partes de la coreografía, esa parte está muy muy muy chistosa. Y pues, ¿qué le cuento? Igual es de risa, es dramático, es pues técnicamente sí se puede decir que tiene un poco de histórico, es de fantasía, es de romance, tiene de todo. Es esos que hay dramas que están súper completos y pues también tiene el síndrome de la pareja secundaria. O sea, ¿qué más quieren? La química que hay en la pareja secundaria que está interpretada por Lee Dong-wook y Jo In-ha, la verdad es que es muchísima. Digo, no por nada recientemente hicieron un K-drama juntos como protagonistas, que es Touch Your Heart, que también se los recomendé en emisiones pasadas. Ya ahorita ya terminó su emisión, si no podían verlo en emisión, pueden verlo ahorita así de un solo golpe. Está muy bueno, muy romántico, muy coqueto. Se los recomiendo también. Y pues, basado en esta química que tuvieron en Goblin, pues es que se da la producción de Touch Your Hair, ¿ok? Entonces, se me va la onda ahorita, no sé por qué. El OS está compuesto por muchísimas canciones, pero yo rescaté 2, 4, 6 canciones de las que más me gustaron. Sin embargo, insisto, pueden descargarse lo completo y no se aburren. Entonces, vámonos a escuchar esta secuencia de canciones, los dejo con ellas y regresamos a despedirnos de su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vámonos a escuchar algo de Ailee, algo de Ed Kim, de Last Lind, de Soyu, de San Kim y cerramos con Chan Yeol. Vámonos pues. Tudo with you in my arms. Through the blurry darkness, who's veiling on the twilight, we've been far away from my fears. Somewhere else I'll see you. Our days be like a blossom, blooming all around you so bright. By and by I'll miss you, and your laugh like a sunshine, fading into shadow of tears. All around me, yes, you light. With you, everything so shines. How can we leave all behind? 'Cause your love is falling on my heart, and I'm falling for you, falling with broken wings again. Angel, I will always be with you. In your pretty smile, in a glow of tears, out across the frosty night, I'll be there with you. Maybe someday you wake up alone without me. But don't cry again, I'll be waiting here where the moon is on the rise, as the olden days. Thank you. 수가 없어진 너. 더 불안해지는 나. 매일 같은 퀴즈 반복되는 게임. 난 항상 술래. 머리를 새로 했나 어설프이 바뀌었을까. 감이 오질 않아. 네가 듣고 싶은 말 그 듣고 싶은 말 정말 힌트도 없는지. 너 정말 이쁘다 이쁘다 이쁘다니까 왜 내 말 믿지 않는 건데. 아무리 말해도 안 한 듯한 너의 그 표정. 이쁘다 말 안 하로 널 표현하긴 부족하잖아. Baby 내 맘이라도 꺼내줘야 넌 믿겠니. 널 정말 listo, chicas y chicos de Radio K-Pop México. Cerramos con estas dos cancioncitas. Yo soy su amiga DJ Diana y me despido. Vámonos a escuchar. Ay, ¿cuál de las dos? Tres canciones. Bueno, ya nos vamos a pasar del tiempo, a ver si no me regañan. Van a escuchar algo a cargo de Soyou con esta hermosa canción que es I Miss You. Después nos vamos con algo de San Kim que es Who Are You, parte del Oz de Globin. Y cerramos con la exitosa llegada de Chan Yeol en compañía de Punch, Stay With Me. Recuerden, nos estamos viendo los días jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Y nos saludamos a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bye, bye.